No, hombre, ese Sergio Morales me la pela. Y también el gran Gabriel ese es un pendejo. Sí, ya. Ya estamos al aire. ¿Qué? Estamos al aire. ¿Cómo? Estamos grabando. ¿Por qué no me avisan? No, señor. ¿Qué dije? ¿Qué soy yo? No, no, nada, nada. No, nada, señor. ¿No soy yo nada? Todo bien, se oye bien. Ah, fueron los relámpagos de afuera, señor. Sí. Ay. Las luces de Venus dijeron que ya sí. Ya ves que son muy groseros los rayos allá afuera. Sí. Ay. Sí. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, ahorita vamos a calentar micrófonos. Y ahorita empezamos. Sí, su señor, Coffee en Sodas. Con invitados especiales allá en la sala. Brisa. La futura señora Urias. Yeah. Y Rodolfo, el señor Urias. Futuro señor Urias. Futuro señor Brisa. De señorito a señor. Me encanta, me encanta. ¿A dónde vas, Miguel? Ah, vas a darle de comer a los perros. Bueno, pues pues vamos a hablar un poquito de este Coffee en Soda, su podcast de confianza. Y aprovechando que está aquí, Opo, fíjate que te voy a contar una vez que le menté la madre en francés a una señora con la única frase que me sabía, viendo unas películas de Jean Reno. Fíjate que estaba, te voy a contar, Opo, antes que nada, parece que la gente va a saber quién eres, pero no. Mi amigo Rodolfo Díaz, alias Opo, ¿cómo estás, Opo? Muy bien, gracias aquí. Es mucho gusto estar aquí con ustedes. Fíjate que una vez le tuve miedo a Opo el día que lo conocí, porque me acuerdo una vez cuando nos juntábamos los viernes, Miguel y yo, por ahí del 2005, recuerdo mucho que estábamos, ¿a dónde fuimos? Nos juntamos en casa de Opo porque me dice Miguel, oye, fíjate que vamos a casa de un amigo a jugar Halo. Yo tenía muy poquito tiempo de jugar Halo y la verdad los amigos con los que me juntaba me uneaban, me la partían bien gacho. Entonces, pues, por primera vez en más de casi 15 años me animé a comprarme un Xbox. Y me ponía a jugar Halo, pues yo solito, ahí en dificultades y en canijas. Y bueno, al menos ya no soqueaba tanto. Entonces Miguel me invita. Oye, vamos con un amigo, vive aquí por tal lugar. Ok, ahí vamos, ¿no? Llego a la casa, que es la de Opo, donde vivía antes él. Entonces ya, pues estoy muy a gusto. Y le digo, oye, vamos a hacer unas retas de Halo. Dije, híjole, bueno, vamos a ver qué tal me va, a ver qué tal me violan hoy. Entonces, ya empezamos a jugar. Y están unos, no, que ya hace un profile, me dicen, no hagas profile, Chuy, mejor pues agarra uno de los que están ahí. Mira, hay uno que se llama Stompy, agarra ese, nadie lo está usando. Órale, pues. Y ya, pues, nos empiezan a unear bien gacho, nos empiezan a ganar así bien feo, unas violaciones dignas de Pornhub. Tiempo. Nomás para ponerlos a todos, en cómo está la circunstancia. Era cuando jugábamos el Halo y jugábamos en algo que se llamaba LAN Party. Ahora, hay mucha gente que ahorita no sé si se acuerda lo que es un LAN party, pero antes si queríamos jugar más de 4 personas y jugar juntos, nos conectábamos, teníamos que conectar 2 consolas, 2 televisiones, 8 controles y finalmente jugábamos. Los LAN parties en mi casa eran muy legendarios por el hecho de que en mi casa tenía el Xbox y el otro Xbox estaba en casa de mi primo, que es mi vecino también enseguida, y teníamos un cordón de LAN de más de 100 o 200 pies, larguísimo, larguísimo, y llegaba hasta el otro lado de la casa. Y entonces hacíamos los famosos. Entonces nosotros ya teníamos experiencia de jugar LAN party, jugar de 8 jugadores, y cuando llega aquí Chuy, bueno, lo comíamos vivo. Sí, me acuerdo que uno de tus primos llega de la otra recámara después de que nos ganamos bien gacho y nos dice, ¿quién es el Stompy? Así que, hijos de la... Bueno, ok, está bueno, pues. Vamos a seguir jugando. Estábamos jugando una modalidad de giro que se llama Capture the Flag. Donde en Sidewinder. Ajá, tienes que ir a la base del enemigo, robarse su bandera y devolverte a tu base. Entonces, ya, pues estoy jugando. Yo no sé, de la nada saqué una granada donde están defendiendo la bandera. Tiro una granada y se mueven los tres, creo, al mismo tiempo. Los que llevan la bandera. Sí, estábamos saliendo. Dije, ah, ¿quién está vigilando la bandera? Ah, pues el Chuy. No, pues no pasa nada. Y vamos los tres como si nada y los dejamos. Y el Chuy, de milagro, tira una granada bendita. Nada más, pum, y la tira. Y que nos cae y los tres nos morimos ahí. Capturan la, resetean la bandera, la capturan y nos ganan. Todo por esa mágica granada que tiró el Chuy. Pero después, no fue así, Opo, no. Ellos estaban defendiendo la bandera y yo tiré la granada y los maté a los tres. Ah, okay. Entonces tomo la bandera y dije, pues corre, Chuy, me dice Miguel. Y ahí voy corriendo, y nada más se empiezan a oír así cuando voy en la tierra. Voy que zumban las bandas, zoom, zoom. Y llego a la base después de tanto balazo y salteadero y ganamos esa partida. Mira, eso, Miguel. Pero sí, así fue como conocí a Oppo en aquel distante 2005. Ya han pasado, obviamente, más de que, no, pues unos 7, 8 años de que lo conocí. Y sí, pues yo estaba muy nervioso porque pues sí, todos andaban muy bravos, así, braverísimos. Contra un newbie, como una vez un amigo me retó en FIFA, el hermano de un amigo. Pero el chavo estaba bien canijo en FIFA y yo era la primera vez que jugaba FIFA en computadora. Y el chavo cada vez que me metía goles, no hombre, pues era una emoción. Y yo así como que, muy bien amigo, qué bueno que se alegra que me mete gol. Me ganó como 5-0. Pero el chavo estaba, gol, mira qué chidas jugadas me inventé. Y yo, ah, muy bien, qué bueno. ¿Has jugado yo FIFA, Leo? No, es la primera vez que lo juego. No, FIFA. Pero no, Opo, pues gracias por venir, Miguel. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos de nuevo por ahí? Uf, bueno, primero que nada quiero presentar aquí al personaje. Personaje, sí. El personaje que ha marcado gran parte de mi vida. Muchas aventuras, desventuras, risas, peleas, lágrimas y sonrisas de todas. O sea, Rodolfo es un gran amigo mío, ya de hace mucho tiempo. Pero no siempre fue así. Ten, can, can, can. Cuéntanos, Rodolfo. Bien, ¿cómo contaremos? Yo recuerdo cuando era un chavalito. Y una vez, cuando era como primeros de prepa, yo en ese entonces tenía un amigo que se llamaba Lauro, nuestro amigo mutuo. Y ese amigo Lauro, haz de cuenta que él fue mi de mejores amigos en la secundaria, y de la secundaria él después se fue a la Chamizal y yo me fui a otra escuela, para no decir. Te caí en todo México, pero es muy fresa. En fin. En fin, Lauro después ya conoció a Miguel en la Chami, hicieron muy buenos amigos. Después Lauro se va a vivir a Tijuana. Y Lauro quiere que vayamos a visitarlo allá, pero pues somos chavalitos de 16, 17 años ahí. Y pues yo tenía, pues tengo mis papás, pero eran muy estrictos en ese entonces. y Lauro, conociendo muy bien a mis papás, decía, no, pues a mí no me van a dejar nunca viajar solito a Tijuana. Entonces dije, no, la estrategia era, bueno, vamos a hacer que... que mis papás conozcan a Miguel para que cuando ya en un año o 6 meses que nos vayamos, digan, ah, se va a ir con Miguel, ah, no hay problema. Ese es el plan. Miguel es un buen niño, sí, responsable. Entonces se fue, entonces pues dijimos, ok. Y así de sorpresa, un día yo estoy bien a gusto, estoy jugando en mi casa, estoy jugando en el PlayStation 2 en ese entonces. No, porque eres millonario. Estaba jugando el PlayStation 2 ahí en la casa. Y tenía internet, y llega y deja, ¿quién es lo? Ah, soy Miguel, el amigo de Lauro. Ah, sí, cierto. No, pues, venía a jugar y vino Miguel con su controlito. Y ahí estuvimos así como ni nos conocemos realmente, nomás sabemos que somos amigos mutuos de Lauro. Y estamos ahí nomás callados jugando así. Así pasó la noche, la primera noche así. La primera noche pasó muy, muy, muy calladitos, muy calladitos. No, díselo, po. Shh. Déjame a mí. Ay, ay, ay. Lo que no sabía Miguel era lo que le había echado a la bebida, pero en fin. Luego compuso una canción a su Miguel. Esa es otra historia que contar después. Hay muchas, muchas historias que contar sobre nuestra amistad. Pero sí, así fue como conocí, y ya y luego ya fue llegando Miguel, y ya nos fuimos siendo buenos, muy buenos amigos, y luego, ¿qué más contamos, Miguel? Ah, fue toda la historia, como te conté, te presté mi Virtua Fighter 4. Ok, Miguel, me prestas su juego de Virtual Fighter 4, y dije, no, porque primero trae el juego, Miguel, y me da una paliza, no importa qué personaje saque. Y ahí llega el Miguel y jugaba y sacaba un personaje y me ganaba, creo que con el Akira, ¿no? No, era con León. León, ok, con León. No León, León, ok, no. ¿Y por qué me dicen fresa, verdad? Entonces, pues me dice Miguel, no, te lo presto para que te hagas más bueno. Y también se entretenía la pelea. Y me lo prestó como una o dos semanas a lo máximo. No sabías que Rodolfo no hacía nada, ni siquiera dormir, por estar practicando movimientos de Virtua Fighter 4. Entonces, me lo tomé muy en serio. Sí, ahí no tenía ninguna obligación y pues jugaba todo el día, todos los días. Y llega Mike y se cree mucho y es cuando empiezo a ganar. Y luego, bueno, ok, y otra vez, y otra vez, y bueno... Ya le aburrió a Miguel jugar el Street Fighter conmigo. Muy bueno. Virtual Fighter. Y ya, no le gustó jugar. Y luego después pasa lo mismo, pero con otro juego llamado Armored Core. Y pasa lo mismo, juega, me lo presta. Y yo creo, Armored Core es un juego donde eres un mech. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una meca? Un mesha. Sí, estamos aquí en público. Mesha Guki. Ok. ¿Cuál es Mesha Guki? Mira, un mesha. Bueno, ya se dan un mesha, como qué famosa serie de anime, ¿no? Para referencia. Messenger, ahí está. Ándale. Entonces era un juego así. Y Miguel tenía su mono, era aquí uno de un tipo veloz, de espada. ¿Por qué se suena lo borra? Y agarré un tanque, aquí un tanque que así, por más que me trataba de pegar Miguel, nomás no podía. Y desde entonces Miguel juró venganza y ahora es buenísimo en los juegos de pelea y no le logro ganar nunca más. Y yo creo que lo tomó muy a pecho. De vez en cuando se da una aberración, ¿verdad? Una anomalía, ¿verdad? Un par de roncillos ahí. Pero sí, ¿no? Lo que quiero preguntarte, Rolfo, es es una de esas, sí, de tu carro, cómo te aguantaba tus cosas. Pero quiero que me platiques cómo la película de Matrix influenció tu vida. Híjole, esa pregunta. Ok. Sí, Matrix. La de esa con Keanu Reeves. No, sí. Ahora que aclaraste, sí. Sí, hay que aclararlo. Puede haber otras Matrix. La de Federico Fellini. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. A ver, ¿qué dice Brisa? Que venga para acá. A ver, aquí mi prometida dice cosas, pero no lo alcanzo a escuchar. A ver, Matrix la vi, me acuerdo. Esa no la logré ver en el cine, pero me gustó. No la vi en el cine. Ese es disclose. Si la hubieras visto en el cine, te hubieras. Sí, hubiera estado ciego. Sí, no. Me gustó, no sé, me impactó mucho la película. Me gustó mucho el estilo, me gustó lo que pensaban. Pero, y después me compré una gabardina, así como la de Matrix. Así larga. Y luego yo en ese entonces era bien chaparro para acabarla. Entonces era un chaparrito con una gabardina que la arrastraba. Digamos que mi sentido de... Hijo hermoso. Fashion de... De moda. No estaba muy al corriente o muy normal, para empezar. Entonces... Yo me vestía con una gabardina que arrastraba y luego también tenía unos zapatos con la ruedita atrás. Ahora, eso fue mucho antes, estoy hablando como 2-3 años antes de que todos los niños lo tuvieran. Yo, bueno, todos los niños. Yo estaba en la prepa, yo tenía 18, 19. Pero ningún niño lo tenía en ese entonces, en mi defensa. Yo tengo una memoria muy, muy hermosa en mi corazón, en la que un día me invita a Rodolfo un sábado en la mañana a su escuela. Yo estaba en la escuela, ¿verdad? Y le invitan a jugar fútbol, soccer. Entonces, veo a Neo, ¿verdad? O sea, un güey con una gabardina y botas jugando en césped, fútbol. Entonces, pues sí, era inconfundible. En verano. Oh, sí, era la mitad como de mayo o junio. Mira, una vez cuando yo trabajaba en una tienda de cómics, pues estaba por ahí de abril, mayo, y ya estaba empezando a hacer calor. Ya, pues no había nada de gente, estaba allá en la parte de afuera esperando ahí, pensando en las callosas. Y en eso pasa un chamaco. Qué raro me escuché. Bueno, un chavo con gabardina matrixera, cabello relamido, lentes negros y con las manos hacia atrás caminando. Y se me queda viendo, se pone para enfrente y sigue su rumbo. Y dije, ¿what? Apenas había salido la segunda de Matrix. No. Espérame. No se saben el clímax de Matrix. Ok, vamos a creer. Tengo gabardina, que me arrastra. Tengo zapatos de botas y estaba en la clase de esgrima. Y estaba en UTEP, ya, entonces ya tenía 21, 22, 20. 20. Bueno, está UTEP, la universidad aquí local de El Paso, Texas. Por eso dije El Paso, Texas. Entonces, en la universidad me voy, ya sabes que son muy grandes las universidades, y me voy de bajada en las rueditas con la gabardina haciéndome viento por atrás y yo con una espada atrás de esgrima, detrás de mí. Wow. Ese es el clímax. Por cierto, era antes del 2001, ¿verdad? Porque ya sería... Y no había ningún cómico ni nada así relevante cerca. Eso ya sería imposible, ahorita ya te hubieran disparado 5 veces los policías. Un güey con espada y gabardina. Ok, bueno, esa es la historia de nuestro querido Rodolfo. Ahora quiero invitar aquí a Brisa al micrófono, por favor. Brisa, un momentito, permíteme un momentito de tu tiempo, por favor. Ahora, tengo entendido que ustedes fueron vecinos algún mucho tiempo, o son vecinos todavía, técnicamente. Técnicamente, ¿verdad? O sea, porque pues la casa ya no... Pero Brisa tuvo que, Entonces, esto es un ejercicio muy bonito cuando alguien se va a casar. No, porque pues puede llevar a cosas muy bonitas, ¿verdad? O sea, o así como cada cañón. Tú, cuando veas aquí a nuestro querido Rodolfo con su gabardina todas las mañanas y a la escuela, ¿qué pensabas tú? ¿Lo llegaste a ver? No, nunca lo llegué a ver. Ah, qué bueno, porque si no... Le voy a decir, ¿y de dónde salió? Pero, o sea, ¿qué era tu opinión de Rodolfo en aquellos tiempos? Cuando nos veíamos. Las pocas veces que nos vimos. Pues, ¿sabes? Cuando estamos como... Que estás en tu casa con los huskies que te hablan. Pero explícales. Pues, espérate. Sí, o sea, el micrófono sabe. No, pues, la primera vez que te vi. Estabas ahí en tu casa. O quién sabe, no sé. Sí, fue la vez que estábamos afuera. Sí, que estamos afuera platicando con los... con los perros, en compañía. ¿Estamos platicando con los perros? No, estamos en compañía. En compañía. En compañía. Y, o sea, platicando. Pues platicamos. Y luego, pues, nunca pensé que esa fuera a ser nuestra última plática. Porque... ¿La última? ¿Esa no fue la última? Sí, fue porque ya no te volví a ver entonces, en años. En años. Esa fue la primera y... Primera y última. No es última, porque aquí estamos. Esa, pero antes esto. Antes de la época moderna. O sea. Ok, sí, antes de la época moderna. Ok. Sí, estaba platicando contigo. Y tú, no, como si nada. Uno tratándole que... Pues, conquistarlo, pero no, usted nunca me hizo nada. Usted me tiró a Lucas. O sea que... Brisa, le tiraste rollo acá. Le tiré el rollo a Rodolfo, pero... No. Cállese. A ver, pero, o sea, un ejemplo así, o sea, ¿qué le decías? O sea, ¿cómo era la indirecta? Platicamos de lo que fuera. ¿Qué le decías? Pues, ¿cuándo salimos o qué? La verdad no tengo la menor idea, pero fue una plática fácil de una hora. Rolfo, cuando una mujer platica contigo. Sí, siempre era una mujer platicando afuera. Estábamos en el patio, con cada quien con su perro, porque hubo una circunstancia donde se había perdido el perro y estábamos buscándolo. Y si Brisa, que ya es mi prometida, me estaba tirando rollo en ese tiempo, Miguel me puede testificar que soy una persona muy descuidada y no me doy cuenta de las indicaciones, ni aun por más obvias que fueron. Obviamente no me di cuenta. Muy bien, muy bien. Y aquí. ¿Pero después de 10 años? Bueno, sí, vamos a. Después de 10 años, nos volvimos a ver. 5 o 10 años, mucho tiempo. Nos volvimos a ver en una boda mutua de un amigo. Con él. Es muy curioso porque es una boda que ni siquiera yo ni ella quería ir, porque yo no quería ir por la razón de que pues yo no conocía a nadie más que el novio. Y pues digo, pues el novio no me va a hacer caso, nomás te saluda de cortesía y luego se va con su esposa, sus familiares y sus demás amigos, pues nomás. Pero yo aprendí una lección y me dije, no, pues si me mandaron la invitación, es muy importante, hay que ir por lo menos a hacer cortesía. Y ahí fue donde me volví a topar con Brisa. Y ahí esta vez estamos otra vez parados los dos platicando, pero ahora sí hubo magia. ¿Qué dijo Brisa? Round 2. Ahora sí no se me escapa el pollito este. No, dije, ahora sí. Así que ya son mis garras, Rolfito. Sí. Ahora sí caes conmigo, pollito. Ese véngase. Pollito me lo he de comer solito. Ese pollito. Con salsita y sin tortilla porque engordo. Vámonos. Pues felicidades a los dos. Pues sí, pues muy despistado, sí, yo he sido testigo. Hay gente que le tiraba la canción en la cara y él lo pues así como que... Pues no, es que ni daba cuenta. Sí, no. No, sí, tenías que casi arrinconarlo. No, que ya agarró la onda, ¿verdad? Pero bueno, más. Algunas cosas, sí, pues él la lleva. Pues sí, gracias por acompañarnos, gracias por venir, gracias por venir. Quería preguntarle a Brisa algo muy específico de un tema muy importante para nosotros, generación nacida en los 80s, ¿verdad? Brisa, ¿cuál es tu opinión de Johnny 5? Lo primero que se me viene Johnny 5 es una película de corto. ¿Por eso? Porque es un robot muy genial. Esa línea va directo al póster. Sí, sí. Sí, es un quote. ¿Cuál es tu opinión de Johnny 5? No tengo idea de la película. Sí, es la de cortocircuito, ¿no? El robotcito. ¿Cuál es Johnny 5? Pues yo no tengo idea. Ahora, de despistado, nombres, eso, olvídalo. Pero si es la del cortocircuito, pues estuvo bien la película. Sí, me acuerdo. ¿Está bien? Era una película muy entretenida, ¿verdad, Brisa? Sí, sí, hasta la compré. ¿La compraste? ¿Por qué te alejas del micrófono? Hazte más para acá, ni que te fuera a morder. ¿La compraste la película? Sí, compré la película original porque me gustó. Sí. A mí también me gustaba Johnny 5, pero me gustaba más la segunda parte. Sí, estuvo mejor la segunda parte que la primera. No me acuerdo yo, fíjate, la segunda parte casi no. De la primera me acuerdo mucho, la segunda casi no la vi. En la segunda parte nada más salía Steve Guttenberg. O sea, ya no salía el otro creador, que era un indio. Que no se le entendía ni madres. No, pues es una película racista, ¿sabías? Cortocircuito. El actor que le hace del indio. No, es un fenómeno que se llama whitewashing. Cuando pones a un actor de otra raza, hacerle de otra raza que no es la de él. Sí, el actor que le hace del indio es blanco, le pintaban la cara de moreno. Para que sea el asiento indio. No, es como cuando cambiaron la película de Avatar de M. Shyamalan Nights. ¿De quién? ¿Cuál? ¿Yumbalaya? ¿Quién? M. Night Shyamalan. Conocido. Shyamalama Ding Dong, por favor. Shyamala Shyamalama Ding Dong. Sí, sí, así es. También cambiaron, a ellos te tengo entendido que también los cambiaron totalmente. Tres. No, de hecho a toda la película, ¿verdad? Horrible, horrible. El único que se parecía era Aang, pero Katara y el hermano así como que no. Pues se supone que por la ahí te lo paso. Se supone que por la, pues de donde ellos vienen, Katara y su hermano, pues son morenitos, son como un polo norte, por así decirlo. Pero no, aquí en la película dije, no, vamos a poner blanquitos, ahora sí, sí, ahí te va el micrófono. Se supone que en el norte los Himalayas y todos ellos son de piel morena. Y se supone que esa era la esencia de Katara y de su hermano. Y en la serie eran los blancos. Y los que eran de la Nación de Fuego tenían ojos azules, pero eran morenos con ojos azules en la caricatura. Y en la caricatura los de la Nación de Fuego era pura gente blanca. Pura gente blanca, y en la película los pusieron como de raza india o algo así. O sea, como quedando a denotar que los blancos son los buenos y los negros o morenos son los malos, como siempre. Fue lo que mucha gente se quejó, porque en la caricatura venían otra de otros lados. ¿Cómo? Marca este episodio porque intervino la secretaria de Gobernación aquí, Cecilia. Yo no me quejé tanto del whitewashing, sino del horrendo de la película, ¿verdad? Pero sí, sí me molestaba que ahora todos eran blancos. ¿Y un hindú era el malo? Los hindúes van a poder del mundo. Pero bueno, ya pasó. ¿Algo más? ¿Qué más? Sí, pero regresando a Johnny 5, Brisa, ¿cuál es tu opinión de Cortocircuito 2? No me acuerdo de nada. Bueno, hablando de Jackie Chan entonces, Oppo, Rush Hour 1, 2 o 3, ¿cuál es tu favorita? Yo creo que el Rush Hour 2 es cuando están haciendo los errores, el takeout y el, ¿cómo se llamaba? Chris Tucker. No podía decir la palabra Cateltafish. ¿Cómo? Cateltafish. Gafiltefish. Ahí está Oppo Tucker. ¿Qué? ¿Cómo? Cateltafish. Cateltafish. Cateltafish. ¿Es Catelta o Gafilka o Shrimp, por favor? Google. Pregúntale a Google, por favor. ¿Gafilka o Gafilka Fish? ¿Y qué es eso, oye? Aparte de eso, ¿qué? ¿Dónde comen eso? ¿En qué parte de Nueva Orleans? En China era, ¿no? Porque en el video se lo pone que se lo está comiendo en el avión. Es que no se oye como nada chino. Se oye como así como... Porque hace un chiste de que no es kosher, o sea, como que no es comida judía. Pues obviamente es fish, ¿verdad? ¿No? ¿Es un pescado? ¿Es un pescado? Yo no sé. Hablando de Rush Hour 2... hay una conexión aquí de la familia, ese sí, de tu primo que hizo un cameo en Rush Hour 2, de Hoss. Es su historia que cuenta ahora, Shui. Sí. Sí, pues Shui acá. Shui sabe todo, así que ahí te va. Ahora sí, es que una vez estábamos ahí en Pomona, en California, bueno, en China específicamente, porque una prima de Ceci había terminado su especialidad de medicina en geriatría. Hubo un convivio, ahí estuvimos, entonces ya pues estábamos platicando con uno de los parientes, ¿no? Y me dice, oye, ¿dónde vienes? No, pues de Ciudad Juárez. Ah, órale, mira, yo soy actor, y qué chido, mira, salí en la de Rush Hour. Y yo, ¿en serio? Sí, mira, hay una parte donde estoy así de croupier, tirando las cartas, como en un casino. No me acuerdo si era en la 1 o la 2. En la 2. Entonces, ya me dijo ahí, mientras me estaba haciendo, preparando unas deliciosas cucarachas. Un licor, qué rico están. Y ahí me dijo eso, que había salido ahí en esa parte. ¿Qué, te rindes, Oppo? ¿No lo encontraste? No. Ok, y ahí fue donde salió. Encontramos pues que era Gafilka, No, porque el Google, me sale google.mx y quiero buscar una palabra en inglés para que me lo corrija. Y tengo que meterme a google.com y no me agarra google.com. Pero en fin, yo me atestiguo a que es Gatheltafish. No, pues yo no sé. Ok, entonces ahora vamos a hacer una pregunta así rápida. Brisa, Terminator 1, 2 o 3. Mándeme. Terminator, ¿te gusta más? ¿Por qué? La 1. No. ¿Por qué? Se habla de máquinas del futuro. Que ahora que el hombre está creando máquinas para la gente se haga más floja. Sí, creo que confundí unas películas aquí. ¿También te gustó ese robotcito que mata gente del futuro? Ah, no, eso es Terminator, sí. La 2, me gustó. Aleja del micrófono, no te amo. No me gusta, me pongo nerviosa. La 2, porque hubo más acción. ¿Sí? Me gustó el todo. ¿En específico? Todas las escenas. Cuando lo va correteando con el trailer al pobre John Connor. Me puse de nervio y dije, no, capaz que se le sale mal la escena. No me lo vayan a apachurrar. Yo tengo una historia relacionada con el Terminator. Cuando estaba chiquito y... Yo creo que tenía como unos 10 años y me vestía para ir a Halloween. Me gustaba mucho Terminator y me disfracé de él. Entonces compramos una máscara que tenía así, que se veía la media máscara de robot y tenía una lucecita roja. Muy suave se veía, pero esa lucecita roja me ardió un chorro el ojo. Y luego ya después terminé teniendo el ojo rojo de verdad, no necesitaba ninguna lucecita. Pues eran los 90, empezando en los 90, todavía no mucha tecnología. Tenía eso, y sí, también tenía la manita de robot que le apreciaban así, agarras cosas, está muy suave. Pero sí, eso yo creo que fue de mi último disfraz que me puse en Halloween, porque ya después ya no me quise disfrazar. Porque haz de cuenta que tienes un foco de luz aquí enfrentito de tu ojo, así por hora. Sí, me hubiera parchado el ojo, pero obviamente yo tengo 10 años, se me ocurre, y mis papás han de ser igual de despistados que yo, entonces no sé. Ya ahorita el Opo ya es mutante, de hecho tira láser. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, men? ¿Y eso que te vas a casar con ella? Bueno, ya ven, se preocupaban de que el podcast no sé qué tanto sale solo aquí el asunto. Yo tengo mucho material. Rolfo puede hacer casi stand-up así de su vida, no manches. Stand-up involuntario. Aprovechando de la... que estamos hablando de niño y de menso. Tengo una historia que ya mi novia se la sabe muy bien. Yo creo que el acto más menso que hice de niño fue una vez estaba en casa de mi abuelo, allá donde estamos ahorita, y llovió y estaba el piso muy resbaloso. Y me caí, y como cuando te caes, vas y pones la mano. Y se me ocurrió luego, ay, ¿y si me caigo y no pongo la mano? Entonces me estaba deslizando ahí caminando hasta que me cayera, y cuando finalmente me caí dije, no voy a poner la mano, y caí mi ¿cómo se llama aquí? Aquí me pegué. Me pegó tan fuerte que se olvidó el español. On my chin. My chin. ¿Te pegaste en la máquina? En la quijada, pocho. ¿Cómo eres, pocho? Pues sí, soy muy pocho ya, pero... Vive como 10 minutos aquí, ¿sabes? Sí, ya, sé que mucho inglés. ¿Tú te pegaste en el shin? Sí, en el shin, aquí donde está abajo de la boca, en la barbilla, perfecto. Le caí en la barbilla y luego ahí me tuvieron que coser la barbilla y hasta ahí tengo la marca. Yo pensé que era así partidito, así natural. Entonces te partiste la quijada. Naturalmente menso. O sea, dijiste, voy a caerme y no poner las manos. Entonces, tu cerebro tuvo que ir así como que, güey, no, estás mal. Lo peor de todo, no fue el primer intento. O sea, me caía y ponía la mano y ¡chin! Puse la mano. Luego me caía otra vez y ¡chin! Puse la mano. Estaba supervisión adulta en este momento. Eso fue culpa de tus papás. No te sientas mal, Rolfo. Eso fue culpa de tus papás por dejarte solo dando tiempo. Sí, no, no fue tu culpa. Fue culpa de ellos. Cuando estás así, fue tu culpa que me rompiera el shin. Ay, no manches. Bueno, sí, Rolfo tiene historias por horas, horas y horas y horas y casi maratónico. No, sí, neta que sí, ni nos sabemos unas varias de... Esa que me gustó mucho fue la del carrito del mandado. ¿Carrito del mandado? Sí, estábamos en Plaza de las Américas. Ah, con el cono. Sí, y pues sí. No, pero esa será para otro día, sí. Estará otro tiempo. Mira, vamos a... Para otro día está el carrito del mandado, está cuando se me cayó el motor 3 veces. Está... ¿Y por qué? 3 veces. Está cuando me caí en un cactus de pompis. Esa es bonita, mira. Ese es tu podcast. Okay. Esa no se la sabe. Lo voy a llevar a hacer una limpia. Me imagino que al final Opal hizo como las caricaturas. ¡Yahoo! Y salió volando. Salió volando en el aire. Pues sí, fue doloroso. También, yo creo que estaba un poquito más grande, como 14, 13 años. Estaba en el rancho, allá en el rancho, y pues es muy sencillo, muy corta la historia. Estaba en el rancho, me subí al caballo, me caí del caballo y me caí arriba de un nopal, de pompis primero, y luego después, ahí me veía mi mamá quitándome el pantalón para quitarme las estrellitas de la pompi. De la pompi. Y lo más chistoso que me llegó a enterar recientemente al contar esta historia... Sí, Daniela. Lo más chistoso es que al parecer es incidente hereditario, porque mi papá pasó por lo mismo, exactamente lo mismo. Con otro caballo y otro cactus, pero al parecer también mi abuelita le tuvo que quitar las astillas de su pompi. O sea, ya es tradición. Sabes que tu hijo tendrá que ir al mismo caballo. Y luego el caballo, hijo de la chingada. Ándale, güey. Sí, no manches, neta, son historias por horas. Esa de la pompi estuvo buena, no manches. ¡Mi pompi! Ay, ya ves por ser millonario. Nah, te cacho. No, estamos jugando. Pero sí, ya ves. Y eso salió una pregunta de Johnny 5, ya ves lo que pasa, o sea, preguntas una cosa y al azar salen otras cosas que ni siquiera te esperas. Es como un vortex aquí de aventura y diversión. Exactamente. Así, Rolfo, gracias por tus anécdotas. A ver, estoy listo para contar. Hay muchas historias cuando se vayan viniendo a la mente. Ah, o sea, que tenemos que sobornarlo con más cosas. No sobornarlo, simplemente recordar. A ver, tú, Risa, algo que recuerdas así de Rolfo, una leyenda urbana que te hayan contado así de la colonia. Su jugada de póker. Siempre tus jugadas de póker que siempre dejaban las puertas abiertas en tu casa. Ay, yo me acuerdo que de repente... Pero son regañadas, es mucha historia. Sí, no, o sea, sí, me acuerdo que dejaba todo, pues sí, de puerta a puerta abierta. Sí, hacía jugadas de póker en mi casa, teníamos unos huskies ahí. Clandestinas, o sea. Sí, pues juegos de póker clandestinos, sí, porque sí, te apostábamos ahí. Y no mucho, era 50 pesos por persona. Iba al Capón, iba... Iba así de los 20. Vamos a apostar. El pingüino venía desde allá de... La mafia. La cosa nostra. Pero afortunadamente nunca me metí en problemas por ese delito. Simplemente me metí en problemas porque el perro se escapaba. Y ahí no me lo podía quitar porque teníamos que buscar el perro y buscarlo. Y ahí se enfadaban mucho mis papás. No se enfadaba nada de que jugara póker ilegalmente ahí con alcohol involucrado. Simplemente que el perro se iba. Mira, hijo, que juegues juegos aquí de cartas con dinero no me incomoda. El que tengan alcohol no me incomoda. El que metas gente rara a la casa no me incomoda. Pero por favor, no saques al perro. Por favor, o sea, el perro. Por favor, no me saquen al perro de la casa. Sí, sí, ya, ¿no? Sí, no, sí, es una... Ya que lo ves de esa forma, sí, no suena muy lógico, pero así era. Pues tu vida no es muy lógica, por lo que vemos. Ahora, vamos a empezar. Otra cuestión, otra ronda de preguntas. Brisa. ¿Cuál...? Ah, es que se quemó con las papitas. Bueno, ¿cuál...? Perdón, puedes escuchar porque estamos quedándole comer al niño a medio por el capítulo. ¿No nos iban a patrocinar un niñero, una niñera? ¿No sabías? ¿Qué? ¿No nos iban a patrocinar niñeros o niñeras? Pues toda la gente que nos quiere patrocinar, ya es que tanta gente se quiere pelear por los patrocinios en Coffee and Sodas que nadie gana la licitación. Y sí, pues, ay, qué bonito. Bueno. Qué bonito. Estoy aquí en Fortune, viendo a Alessandra Daddario. No, está muy bonita, punto. A ver. Percy Jackson 1 y 2. Lisa, por favor. La 1. Micrófono y más palabras. Soy de pocas palabras, pero fue la 1. No eres de pocas palabras. ¿Es que es una mentira? No, yo la conozco muy bien y ella no es de pocas palabras, pero simplemente cuando tiene un micrófono enfrente, sí, he descubierto un buen secreto. ¡Oh! Un micrófono acá rato. Y creo que alguien no va. ¡Uy, uy, uy, uy! Fui a ver las dos, la una y la dos. La dos fue a llevar a mi... ¿Cuál fue la peor de las dos? La dos. ¿Sí? No, me gustó supuestamente el malo. Se veía muy, como muy gráfico, muy. No. Déjala que termine. No, ya aquí, mira mi cámara que ya quiere hablar. Ya me quiere quitar el micrófono, ya que dice que habló muy poco. Síguele. Ya sé si Florisa, a ver, por favor, mi prometida es un globo desinflado, inclusive el día que me propuse a ella, cuando le dije, Brisa, ¿quieres ser mi novio? ¿Mi novio? ¡Mi novia! Ahora, por favor, este podcast, nadie va a creer, pero no hay ni una onza de alcohol en este podcast. Esto es natural. Entonces, ¿qué te dijo? Sí, quiero ser tu novio. Qué bueno que ya le dejó el matrimonio gay. Está llorando, Rodolfo. Ya, por favor. ¿Qué se me traba? Sigue de eso. ¿Te traba? Soy disléxico y me confundo muchas palabras. Camisa con playera. Camisa con playera, se la pasa diciendo. Sí, camisa con playera, confundo. Pero regresando a lo de mi prometida con el globo desinflado. El día que le propuse a mi novia, tengo que tener cuidado cuando digo, y le digo, Brisa, ¿quieres ser mi novia? Mi novia. ¿Eh? Mi esposa, así. ¡Uy! Mi esposa. Sí, sí. Está nervioso. Sí, sí. Cuando le soy yo. Sí, cuando le dije, Brisa, ¿qué hace? Le hace. Y luego yo, pues, ¿qué es eso? No le salía las palabras, pero le salió como un globo desinflado muy bonito. ¿Qué querías que te moviera la cabeza? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué querías que te hablara? Pues lógico que no podía hablar. Todas las que le han propuesto matrimonio mueven la cabeza. Es muy difícil. A ver, cuéntanos cómo fue. También le sucedió. No me acuerdo. ¿Una vez? No. Rolf me contó cómo fue el momento y dije, yo no fui nada así. Y nada, estaba jugando PlayStation y dije, oye, ¿nos casamos o qué? Sí, ok, ya. No fue nada muy acá especial, o sea. De hecho, hasta a veces me arrepiento ahora, pero... ¿Mira? de esa que no hice nada más especial, ¿verdad? Pero pues yo hice de que pues se atreva uno a hacerlo, ¿verdad? Luego se desinfló, y luego que tuviste que abrir la boquilla acá del cuello y luego como pelota de playa, ¿o qué? No manches. Ok, ahora, te iba a preguntar antes de que pasara todo esto, Orisa. Ah, tenía otra cosa. Ah, la historia, sí. Sí, antes de la historia del globo desinflado, estaba, y esta Miguel estuvo aquí, y es mejor que la cuenten, pero la vez pasada cuando vimos Minority Report, cuéntales, Miguel. Ah, sí. Minority Report, una película muy emocionante, ¿verdad? Sí, de Tom Cruise. De Tom Cruise, en la que el momento que pues el malo revela que es el malo, ¿verdad? Que dice, yo soy el malo, Tom Cruise. ¡Oh, oh, oh! En ese momento, Rodolfo está empieza a tener un básicamente convulsiones. O sea, estábamos todos viendo la película, pues... Ah, mira, ya tenemos hielitos. Sí, los del domingo pasado, Miguel. Gracias, Jaime. ¿Pasado? No, ya están pasados los hielos. Bueno, entonces estaba, pues ya todo el momento, yo soy el malo, Tom Cruise. ¡Ah! ¡No! ¡Tú eres el malo! ¡Eres como mi padre, malo! ¡Ah! Y en eso, Rodolfo empieza así como a tener convulsiones y empieza así como que... Así como cuando... Así como cuando Arnold Schwarzenegger llega a Marte y se tira al Marte cuando está acabando la película. Ajá, sí. Entonces digamos así como que... No sabemos si ayudará o porque está casi tirado en el piso, ¿verdad? Porque está acá... O en la película, porque estamos así como que... Ah, pues estamos acá en suspenso y acá Rodolfo acá... En el pasillo... Que pues creo que te caíste de la silla, no, estaba así. Casi me caí de la silla. Por lo que pasó, me dio un calambre inmenso en la pierna derecha. Entonces ya nada más me estaba moviendo de atrás y enfrente porque me dolía yo. ¡Ah! No podía gritar porque estábamos en el cine. No estaba así como que. Sí, en el mero cine, en el mero clima de la película. Y yo nada más veía a Miguel y a otra amiga, nomás me voltean a ver a mí, voltean a ver la película. Voltean a ver a mí, voltean a ver la película. No sabían. Reírnos o preocuparnos o las dos. Fue un momento muy, muy importante. Ahora, acá Brisa es una persona que pues cinéfila, ¿verdad? Tenemos que decir que es fanática del cine. Buen cine, pues el cine es bueno o malo, depende de quién lo vea, ¿verdad? Brisa, ¿has visto tú la película de Jet Li llamada Hero? No la he visto. Acá el micrófono, hombre. No la he visto, pero ¿cuál es la de Hero, la caricatura que estuvo? No, es una película de Jet Li. Bueno, el chiste de que es una película en la que Jet Li pues es famoso porque va a ver al emperador y cuenta su versión de los hechos. Y luego el emperador le cuenta la versión de los hechos de que a él le contaron. Y entonces ya cada quien cuenta como que su parte de la historia, ¿no? Al final de la película le dicen dos personajes, güey, si tienes éxito en matar al emperador, sacas una bandera roja. Si fallas, es una bandera amarilla. ¿Capiche? Y ok. Y entonces vaya, eso pasa la historia de la película. Obviamente Jet Li falla en matar al emperador. Entonces ya sale el tipo con el caballo con el listón de amarillo, ¿no? Por ejemplo. Y acá este joven en mi derecha empieza a decir, entonces sí lo mató, ¿o no? Güey, acaban de decirlo. O sea, es un flashback. Sí, han sido historias muy, muy agradables. A un cierto punto racistas algunas veces, ¿verdad? Pues sí tenemos muchas historias que contar. Pero sí, yo creo ya se acabó el pozo de las aventuras de Rodolfo por el momento, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, Shri, y regresamos con la segunda parte del post. Gafil Cafish. A ver, Opo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece Ana Kendrick? Cuéntanos. No tengo idea quién es ella. ¿Qué película? Mira, salía, era la hermana de Scott Pilgrim en Scott Pilgrim. Ah, está chiquitita, ¿cómo no? ¡Oh, cómo no! ¡Chuchu! Pues porque si están bonitas, están bonitas. Ella está bonita. Mira, aquí está Rebel Wilson. También. No, ella es Wilson. Ella es Rebel Wilson. Pues ahí se la ahí dice, Opo. Pero no, sí, pero la otra está muy bonita. Ya. Ah, un zombie. Chiquetito. Oye, entonces cuéntanos, ¿qué encontraste de Chris Talker? No, ¿qué decir? Estoy buscando a Chris Talker. Chris Tucker. Chris Fucker, ¿ya viste? Lo muy chistoso es que lo empiezo a buscar aquí en el iPad y me descuido y luego Miguel agarra el iPad y ve y luego se ríe. ¿Chris Talker? No, Chris Tucker, Chris Talker. No puedo hacer nada bien. Horrendamente mal escrito. Mira, tu esposa me va a hacer backup aquí. Chris Tucker. ¿Cómo lo tenía escrito? CRISSTALKER. Como Chris Hablador. Sí. Exactamente. You understand the words coming out of my mouth? O estabas pensando en talco. Don't ever touch Blackness Radio. Chris Talker. Inmortal, un momento más. En serio. Mira, una película de Chris Talker. O Chris Angel, no sé en qué estabas pensando. Chris Talko, quién sabe. Pero el Gatfelta Fish es Gatfelta Fish también. Gatfelta Fish. Que para colmo es una comida que comen en Israel, así que a nosotros ni siquiera nos afecta, ¿verdad? No sabemos ni siquiera qué es ni cómo se come, pero pues es una comida judía. De ahí viene el chiste de que I need something kosher. Que quería algo que fuera kosher, ¿verdad? Porque no sé por qué, ¿verdad? Pero ahí viene el gefilte. Kosher. Mushu. He wants a Chris Talker, quería Tucker. Chris Tucker. Chris Fucker, ¿ya ves? Chris Taco Fucker. Chris Fucker. Ese es el taco. ¿Chris Taco? Tucker. ¿Tiene tacos? ¿Tiene hambre tu esposa? Chris Tacos. Ay, güey. Y luego lo puedo venir del súper. Es que no sé de qué voy a hablar. Y dije, relax. Ahorita salen solo los temas, no te apures. Sí que sí, ya, ese está el resumen. Gefilte Fish. Ya no sabemos ni siquiera qué es, pero sabemos que a Chris Talker le gusta mucho ahora, Brisa. Si él dice. Así es, fin de la historia. Vamos a ver, Miguel, ¿tú qué te acuerdas otro blooper de otra película legendaria? Que yo salí en Rush Hour. Pues me acuerdo que salí en una película de zombie. En Rush Hour también. En Rush Hour. Sí, mira, es que Shui tenía un amigo, tenía un amigo que se llamaba Kenjiro Shigetomi, que es un tailandés que vive en Juárez. Que es japonés, sí. No es tailandés, es japonés. Creo que era compañero tuyo, ¿no? Era de Lauro, ¿no? Estaba en el México. En el Instituto México. Un japonés que era ahí en el colegio. Sí, me acuerdo de un japonés allá. Pues debió haber sido ese, nomás que yo nunca fui muy amigo de él. Sí, porque ya es que era muy exclusivo el chavo, ¿verdad? Decía, oye, Kenjiro, ¡ay! ¡Ay! ¡Allí me basta! ¡Ah, caramba! ¿Qué tal este, güey? ¡Oh! ¡Has! ¡Sugoi desne! ¡Bukake! ¡Lolicon! ¡Shota! ¡Shota! ¡Yaoi! Yao Yuri. Ya lloró. Tentakuru pornuru. Porno no. Tentakuru. Así que Tentakuru. Bueno, así habla Kenjiro, ¿verdad? Entonces, un día pues llegó Hollywood, tocó a la puerta de Shui y de Kenjiro. Entonces, porque Shui es... Ya no puedo seguir, Shui. No, lo que pasa, mira, un tiempo en que no vi a Miguel por el trabajo y por otras cosas, duramos casi un año de no vernos. Entonces me acuerdo que... De no hablarnos también, sí, sí, ya sé. Todo el mundo, pasa por eso todo el mundo. Ahí se ve que tan maduro... Ahí se ve que tan maduro es uno cuando vuelve la amistad, si es que vuelve. Bueno, el chiste fue que una vez estábamos en una hamburguesa, ¿saben qué es, Miguel? Que al último llegaron ustedes, al último. Sí, pero bueno. Ajá, ahí tuvimos que calentar las hamburguesas. Entonces me acuerdo que me dice Miguel, oye, fíjate que está viendo la Rush Hour, pero te voy a decir algo, pero prométeme que no te vas a enojar. Y lo ¿qué? Nada más dime que no te vas a enojar. Y digo, pues qué tan grueso habrá sido lo que dijo. Es que una vez está viendo la Rush Hour y le dije a mi amigo Sergio, mira, ahí está Chuy y Kenjiro. Sí, ahí está, mira, el Jackie Chan. No, ese es Kenjiro y el otro negro es Chuy. Ahí están los dos en la película. No me enojo, o sea, está padre, está cotorreo, ¿no? Pero eso fue el comentario que ha hecho Miguel. Eso viene de crédito de otro compañero que ya no vemos hace mucho tiempo. Bueno, pues esto mató el tema, ¿verdad? Okay, no lo digo de mala manera, sino pues ya estamos como que cansados de tanta risa. Aventura y diversión. Vamos a aquí Rolfo, ¿cuál es tu deporte favorito? Ping pong, ya sabíamos. ¿Y tú, Briso? Ping pong también, sí, ¿verdad? Entonces. ¿Correr? Correr del compromiso, correr de la responsabilidad. Correr con las piernas, correr en la calle. ¿Hace maratones? Ah, sí, ¿cuántos maratones? Hice medio maratón hace 2 años. ¿En dónde? Aquí en Juárez. ¿Qué posición quedaste? Como en 27 de mi categoría. ¿Y tu tiempo? 2:37. Y era una carrera de 100 metros. ¿Cuál es 100 metros? Yo también competí en esa y hice como 5 horas, ¿verdad? Así que pues no puedo quejar. No te crees. Hasta crees. Yo voy, pero esas rueditas del Walmart, esas que vas así sentado, ¿verdad? Los carritos del mandado eléctrico, si no, no voy. Sí. Apenas van por 5 kilómetros. Sí, no, pues uno quiere comprar el Walmart sin pararse con la panzota, pues sí. La comida no viene a ningún lado, ya está muerta, ¿verdad? Pues sí. Aquí en este programa tenemos un segmento que se llama Deportes Ring. Entonces ahí viene ya la sección. Querida por pocos, amada por muchos, odiada por otros tantos. Así que hacemos un titiriti, por favor, a las tres. 1, 2, 3. Señores, esto es Deporte Chuy. 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Eso siempre lo digo en el podcast de Chango León. Siempre desde hace muchos años ya se quedó eso. Hasta en la radio lo dije alguna vez. Lástima que los de Línea Deportiva nunca me hablaron. Sí, llegamos. No, pues estabas trabajando ya, pues. Gracias a la mensa esta de... ¿Cómo se llama la mensa esta? Bueno, pues ya, ahorita hablamos de eso fuera del aire. Pero sí, es una mensa, Olga, es mensa. Bueno, pues empecemos con el deporte Chuy. No venía preparado para esto, pero pues empecemos. Chuy, ¿qué fucking hell? O sea, ¿qué pinches infiernos está pasando con la selección mexicana? Vi un partido horrendo. Bueno, con muchos goles, o sea, eso siempre es bueno, ¿verdad? Pero pues, contra Trinidad y Tobago, era para que hubieran quedado 9-0 a favor México, y uno de cortesía, de Trinidad, o sea, ¿qué? A ver, hasta Opo ni ve fútbol y sabe de esto. O sea, exactamente, yo nunca veo fútbol, y corrígeme si estoy incorrecto, pero ¿eso no fue el partido donde México iba ganando 4-2-0? Ese no era el partido que íbamos ganando. Y luego a los últimos minutos hubo un autogol y luego le metieron otro gol en el último minuto. ¿Cómo fue eso? Y contra Trinidad, todavía peor. Para empezar, mira, hay diferentes zonas, en el mundo hay diferentes zonas de fútbol, dependiendo del continente, ¿no? Por ejemplo, en Europa, toda Europa corresponde a la UEFA. Toda Europa, y luego está África tiene su confederación, Asia y Oceanía la suya, y en América no. En América está dividida en dos. Una es la CONMEBOL, que es la de la Confederación Sudamericana, que son los 10 países del Cono Sur, ajá, etcétera, etcétera. Y después, por menospreciar por muchos años al fútbol de Centroamérica, tuvieron que hacer la CONCACAF. Una vez México calificó al Mundial de Chile 62, pero les dicen los organizadores, que eran los de Chile, dicen, no puedes venir. Le digo, oye, pero yo ya califiqué, o sea, hicimos un torneo entre nosotros cuando no existía la CONCACAF, pero ya califiqué, ya, no. Mira, tienes que eliminarte en un partido ahí de vuelta contra, vamos a ver, y lo dicen, Paraguay, si no juegas, pues no vas al Mundial, ¿eh? Oye, pero ya calificamos, no me importa, yo soy CONMEBOL y soy el organizador, y entonces tuvieron que jugar contra Paraguay, le ganaron y fueron al Mundial, ¿no? Pero a partir de ahí todo entre México, todo lo que es los países del centro Norteamérica y el Caribe, dijeron, vamos a hacer una federación para nosotros, ya para que estemos bien establecidos, nace la CONCACAF. El problema es de que nadie los pela, ¿no? Vamos a eso, vamos por pasos. El chiste es de que después ya empezaron a hacer su torneo, que era la Copa Oro. Es un torneo de muy bajo nivel, ¿no? Sí, son tres grupos de cuatro equipos, son dos equipos en total, pero técnicamente el nivel está muy bajo, ¿no? Porque los únicos equipos fuertes que hay en esta federación es México, Estados Unidos, ahorita ya está Costa Rica, y alguno de Centroamérica, dígase Honduras, a veces Canadá, y para le contar, existe que ha habido muchos malos manejos, ¿no? Que han sido parte del ya tristemente célebre FIFA Gate, desde corrupción, comprar un departamento para los gatos de un tipo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El chiste es de que ya empezó el torneo, se hace cada dos años. Todos los torneos tienen, todas las confederaciones, su torneo cada cuatro años, y aquí no, dos años, cada dos años, ¿no? El chiste es de que México siempre es el que la selección que más ha ganado el torneo de la Copa Oro. Pero esta vez no, tuvieron su primer juego contra Cuba, obviamente los golean 6-0. El segundo juego van contra Guatemala, empatan a 0. Pues obviamente que no quieren que México les meta un gol y pues tienen que defender con todo. No ganaron, y en el último van contra Trinidad y Tobago y empatan a 4. Después de ir ganando 2-0, vas perdiendo 3-2, le das la vuelta. Pero lo malo es de que se ve bien endeble el equipo. No cuando meten goles siempre es la culpa de la defensa. No. Todos se veían endebles, o sea, se veían huevones, se veían sobrados, se veían orgullosos, altivos, y así no puedes ganar un partido. Y hemos visto pues la publicidad aquí del director técnico, el Miguel Herrera, el Piojo. ¿Del agua? Del agua ciel. No, de Vive 100. ¿De su círculo? De que Movistar. ¿Movistar? No sé, Movistar. No, ese no lo he visto más. Me he visto más el de ciel. ¿Cuál es el de ciel? Yo no lo he visto. Hasta en los cines lo ponen. Es que no veo la tele de plebeyos. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de tele ves? No, casi no veo tele. Veo ese canal de Investigation Discovery. Me gusta ver cuando los vecinos matan a los vecinos y los amantes matan a las amantes. Está padre. Has de ver el canal de ID de secuestrados y de cómo matan a las esposas. Sí. Bueno, o sea, el chiste de que el Piojo la gente lo odia ahorita porque pues habla mucha basura de otra gente, muy arrogante, tanto arrogante. Y ahora que ya pues está a punto de jugarse su trabajo mañana, ahora ya como que está muy muy mansito, ¿no? Mira, el tipo siempre ha sido conocido por ser... ¿qué pasó? Bueno, voy a hablar aquí para la gente que no nos está viendo. El tipo siempre ha sido, desde su etapa de jugador, siempre ha sido muy bronquero. por sus mismas, su mismo carácter y lo bronquero que es, queda excluido de la lista que va, que fue a jugar el Mundial de Estados Unidos 94. Ya tiempo, con el tiempo se hizo director técnico, pues le ha ido bien en sus equipos, al América ya lo hizo campeón, a Monterrey estuvo a punto de hacerlo campeón. El problema es que el señor es, si él gana un partido como director técnico, pues son de esos que te hacen el show, que se tiran, se hincan, empiezan a gritar, a celebrar, pero si van perdiendo, son de los que mientan madres, le mientan las madres al público, le mientan a la madre al árbitro, lo reclaman. Justo antes, cuando se hizo de emergencia técnico de la selección, cuando tenían que jugar fuerzas el repechaje contra Nueva Zelanda, el tipo... pues fue, ahí sí tuvo que sacar las castañas del fuego, fue como bombero técnicamente, califica al equipo al Mundial, golearon en Nueva Zelanda, vuelve a México a jugar la final de América contra León, la pierden y empieza a mentar madres el público, va con el árbitro, le mienta a la madre, tiene que darle, le dan un castigo, pero no se lo pueden dar todavía hasta que vuelva a ser director técnico en México. Hasta ahí, entrando ahí, vuelve a entrar el castigo y a ver si lo dejan, porque aquí en México todo pasa. Bueno, el chiste es de que en la Copa Oro el tipo no ha... Son de los que te venden humo técnicamente. No, pues vamos a arrasar, vamos a jugar muy bien, vamos a ser campeones. Fue a la Copa América con el segundo equipo... dijo que tenían presupuesto a llegar aunque sea a la final o si no al tercer lugar, ni siquiera pasaron de la primera ronda. Lo cuestiona Cristian Martinoli, un comentarista de TV Azteca, y él le comenta que es un pendejo. Así se lo dijo, pendejo. Pasa el tiempo, ha tenido muy malas decisiones y eso se ha visto reflejado en el equipo, lo ha mermado mucho y ahorita los resultados no se le han dado al señor. Vamos a ver cuando empieza la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Vamos a ver cómo le va al tipo y a ver si aguanta, porque es como ser presidente de la República, ser DT en la Federación Mexicana de Fútbol. Tienes ahí la espada de Damocles arriba y pues hay que aguantar la presión. Bueno, pues ya con esto acabamos, señores, esta sección de Deporte Chuy. Ah, pero antes se me olvida. También hay Juegos Olímpicos acá en Canadá, los centroamericanos, si mal no ando. Tuvieron que dar de baja a una atleta por dopaje, dio positivo. Quieren correr a una de las chavas de natación porque no quiso usar el uniforme, la marca del uniforme que les dan a los del Comité Olímpico Mexicano, que es Speedo. Ella está patrocinada por otra marca, entonces ella salió con el uniforme y pues ya la quieren devolver a México ya castigada. Igual, Aida Román, la de tiro con arco, no les llegaron a tiempo, como es el tiro con arco es al aire libre, está haciendo mucho sol, y no tenían sombreritos, no tenían nada que les tapara ni cachucha. Entonces la chava tuvo que usar uno de la marca que la está patrocinando, que es Banamex. Y pues la van a castigar por eso, porque no usó los sombreritos. Le digo, ¿cuáles sombreritos? Y nunca llegaron. Pero aún así la van a castigar, Viva México. Ya con eso terminamos, señores. Si quieres hacer preguntas, bien, adelante. Sí, es que ya se fue acá el culpable. Brisa, ¿estás ahí? ¿Sí o no? Oye, te iba a comentar, Luisa, ¿cuál es tu opinión acerca de, bueno, será un tema más a futuro, ¿verdad? ¿Te molesta que dejen la taza del baño arriba? ¿Hombres? Sí. Sí, general. Yo nunca he entendido esa fascinación porque nos regañan siempre que dejamos la taza del baño arriba. Supongo que porque pues está oscuro y se pueden caer a la taza o algo así. Sí, se ha sucedido. ¿Te ha sucedido a ti? Sí. A ver, cuéntame la historia. ¿Por qué? Estás muy lejos. Y una vez de niño me caí la taza del baño porque también la dejaron arriba, ¿verdad? Pero ella estaba como de 4 o 5 años. No, pero sí me caí una vez y no. Y más uno se iba todo dormido. ¿Salpicó? Sí, me caí. Arriba. Ah, o sea, fue reciente, fue acá. Este personaje digno de Disney. Rodolfo, el Linguini Urías. Mira, una vez en un trabajo estaba en las oficinas, estaba en una casa que le hacía las veces de oficina y había un libro muy mamila que se llamaba El Pequeño Manual para la Vida. Dije, bueno, pues nadie me está viendo, pues me lo voy a llevar, a ver qué tan. No, pues me lo llevé, pues ya no lo devolví porque, no, imagínate, oiga, pues aquí estaba el librito. Era un libro muy chiquito, no era nada grande. Y se, no, era de este tamaño, más o menos como el tamaño de un control de Nintendo, así mini. Era, bueno, resulta que es un tipo que hizo una guía para su hijo que iba a la universidad. Entonces, le escribió unos consejos, ¿no? Y en una de esas venía eso, no, cuando vayas al baño siempre deja la tapa hacia abajo, ¿no? Cerrada, ¿no? Entonces ya te pones a pensar, a hacer la lógica y dices, bueno, pues sí, pues cuando voy a hacer al baño, tanto el uno al dos, pues obviamente no quiero que huela tanto, es que dejo la taza para abajo y pues todos felices y contentos, ¿no? En mi casa tengo un problema con mi mamá casi ya no puede ver, entonces ella cuando va en la noche al baño, pues ella necesita tener la tapa abierta para no batallar, ¿no? Para llegar a sentarse directo. Porque imagínate lo que busca, la tapa y no la encuentra, o no, pues pierde tiempo. La tapa del excusado, sí, de eso estamos hablando. La de arriba. Sí. Entonces, yo por mamón, porque sí. Yo siempre, sí me enoja que dejen la tapa abierta. Yo sí. No me importa, en la casa de los demás, no, pues ni modo que le diga a Miguel, oye Miguel, pues me corre de la casa Miguel, tan fácil como eso. Y yo siempre tiro la tapa con todo así que se oye, ¡paz! Para que sepan que se tiene que dar la mendiga tapa abajo. Pero con ustedes no hay ningún problema, Miguel, bueno, pues tú eres mi amigo, ¿no? Tú me puedes coger de la casa si te digo eso, ¿eh? De tu casa. De mi casa. Muy bien, gracias. Deja la laptop. Ok, con la tapa abajo. Con la tapa abajo, por favor. Ah, ok. Entonces en las casas de mis tías, en las que viene El Paso, generalmente mi mamá va mucho a visitarla, ¿no? Yo la llevo y siempre deja la tapa arriba, la tapa. Entonces no sé por qué, a veces que ya llegas al baño y dices, ah, qué fue, bueno, voy a dejar la tapa para abajo, no, ya perdiste, pero no. Pero cada quien, depende de cada quien, de cada casa, es como una cultura semilomera de esto. Ah, pues sí, yo creo que tal vez. Generalmente yo dejo la tapa del baño. Bueno, es que ese se me olvida. Es cuando es como 3 de la mañana que vas así como que más zombie. Porque pues para un hombre es complicado, pues, levantarse en la mañana, en la madrugada, ¿no? Es más complicado aún atinarle la taza del baño. O sea, sí es algo complicado, ¿verdad? Y pues a veces me acuerdo de bajarle o no. Pero tú, Risa, cuéntame tu historia entonces, esa de que cómo fue que te caíste a la taza del baño. Tuvieron que llegar los bomberos, tuvieron que llegar la televisión a salvarte, ¿cómo estuvo el asunto? Me entendí mal la pregunta. Que entendí mal la pregunta de ustedes. ¿Cómo la entendiste? Yo entendí que la taza cuando los hombres van al baño que levantan la otra tapa. Dos tapas, yo pensé que... Sí, la dos tapas. Yo cuando digo la taza del baño es cuando dejan las dos tapas levantadas. No te oyes desde allá, Rolfo, por favor. No te oyes desde allá. Ya está quedando dormido aquel. No, pero de esa, cambiando de tema, y ahora sí corrigiendo la pregunta. De que uno va al baño, quien ve la tapa del baño está cerrada. La tapa es una, el asiento. No, totalmente. Sí, me pasó algo. Cuéntanos. Me hice arriba en la taza que pues. ¿Cómo estuvo ahora otra vez? ¿Vas dormida aquí, mi jetona? Dormía, pues sí, pues uno que no está acostumbrado a que le cierren la tapa completamente. ¿Sentaste está la tapa del baño? No, pues uno todo dormido, pues no se da cuenta. ¿O sea que te sentaste en la tapa del baño? ¿Hiciste el baño? Y todos ellos así. ¡Uno! ¡Qué bueno, imagínate! No, pues sí, después me di cuenta. ¿Pero cómo no sentiste que estaba la tapa del baño cerrada? Uno está dormido y no sabe ni uno. Pero igual tiene unos sentidos así que sentir, canijo, estoy flotando en el aire porque. No, dije, poquitas que siento al momento que estoy haciendo. ¿Por qué se siente? Es un chorrote. Ya ni me acuerdo. Es que en la madrugada uno trae así como acumulados como 5 horas de pipí. Sí. Esa fue una historia, perdón, lo que quería saber, Luisa. Creo que no quería saber eso. Pero ¿para qué me preguntas? Ya tírale. Yo pensé que te habías caído, o sea, en el agüita, no, así no, como no, que... No, una vez sí me pasó. Mira, pues no está tan peor, porque ya hemos conocido gente que se le ha caído hasta el celular al baño. ¿Te acuerdas? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Una amiga es así, tiene el celular en la mano, se le cayó, y esos los baños que bajan solos, y son de succión así masiva. Estábamos en el gimnasio universitario aquí de la UACJ, de la Universidad de Juárez. Y acabábamos de salir del karate. Sí, de karate. Y estábamos en los baños del gimnasio universitario. El chiste es de que ella está en el baño, yo en el otro. Y escucho que me está contando algo. Yo ya acababa de salirme de cambiar la camiseta y todo. Y ella también. Sino que ella acababa de hacer del baño, del uno, creo. Y cuando se voltea para jalar su camiseta, o no me acuerdo que iba a jalar, sale volando el celular de entre la ropa de su pantalón, no me acuerdo dónde. El chiste era un Nokia. Un Nokia del 2003, esos viejitos. Muy bien. Bueno, y el chiste es de que sale volando el celular. Y en el momento en que sale volando, ella no se da cuenta, ella le baja al baño. O sea, el momento en que vuela el celular, ella le baja al baño. Cuando ella se da cuenta, ve que el celular cae en la taza del baño ya bajándose y se va. Y nomás yo estoy en el otro lado y nomás me dice, ¡no! ¿Yo qué pasó? Mi celular se fue por el excusado. Y le dije, yo pensé que se había caído nomás flotando. Le dije, ¿no lo puedes sacar? Me dice, ¡no! Se lo llevó todo, o sea, se fue con todo y la corriente del agua. El chiste es que fue un conserje y todo, y fueron a quitaron la taza del baño y todo para ver si se podía rescatar y no se pudo sacar el celular. Se lo llevó. Ahora cuando alguien hace el baño y lo baja, se oye tiririri, tiririri, tiririri. Sí. Sí, no manches, manda textos. Y toda la madre con las pompis. Sí, esa es una historia horrenda. Yo ese día, híjole. Pero ese fue uno de los tantos celulares que llegó a perder. Llegó una vez a olvidar el celular en la ruta. Se le quedó. Y no, en el camión, no sé cómo lo hizo para recuperarlo, pero lo logró hacer. Pero sí, ella cada ratito se le perdían los celulares. A cada ratito. Los dejaba, los abandonaba, se le rompían. En lo que yo tenía un celular, ella tenía como 5. Porque o sea, así se le iban perdiendo. Mira, la semana, mi papá, pobrecito, siempre, si no se le olvidan las llaves de la casa, se le olvida el celular. No le gusta usar el celular, no sabe usar el celular. Él creía que tenía un Nokia de botoncitos y él cree que aplastándole al botoncito rojo contestabas la llamada. Y siempre me decía, bueno, chingada madre, otra vez me colgaron. Digo, papá, ¿con qué botón le está contestando? Con el rojo, pues ese es el bueno, ¿no? Digo, no, es con el verde, papá. Tanto, y luego le tuve que poner casi 50 números de teléfono que tenían papelitos a su agenda y preguntarle, papá, ¿qué número es este? Pues, ¿qué no ves? Es el 5. Digo, ay, papá, parece 6. Mi papá tiene letra de doctor y números de doctor, sí. Entonces, tener que poner todos los números y batallar con él al momento de decir, oye, necesito marcarle, por ejemplo, al ingeniero Bejarano. A ver, pues déjeme lo busco en la agenda del teléfono. Y me dice, no hay necesidad, ya me lo sé, mira, es el 656-1859-341. Papá, pero ¿para qué batalla? Miren nomás. No, prefiere memorizarse los números a buscar la agenda porque no sabe usar la agenda. Y, y como está, es un teléfono ya viejito, ya está muy traqueteado, en algunas partes de la casa se le va la señal. Y sí, pobrecito, pero por favor, señores, el lema es, por favor, no se les olviden esos teléfonos, que no se caigan en el excusado, por favor. Ya, ahí en serio. ¿Qué hora son, Chuy? Ya son las 11 de la noche con 33 minutos. ¿Cuánto llevamos del podcast? Llevamos exactamente, dice que dice, 30 minutos con 2 segundos y contando. ¿Media hora apenas? No. Ya, bueno, con esto es una hora. Ah, o sea, ya una hora. Bueno, solamente quiero agradecerle aquí a Brisa, a Futura. Te voy a poner una pregunta más antes de irnos del podcast. Brisa, ¿te vas a poner el apellido Urías o te vas a poner así como tu apellido guión Urías o acá más New Age o cuál es tu plan? Como debe ser, Flores de Urías. No, eso sí es como negocio. Flores Bayurías. Muy bien, muy bien. Shuri, ¿tú conoces a alguien que se cambió el apellido al de la esposa? Nomás un personaje de ficción. Solo una de ficción. ¿Te acuerdas de Evangelion? Neogénesis Evangelion. El personaje de Gendo. Ya es que cuando alguien te casas con una, que la novia, la familia de la novia es muy rica, muy poderosa, tú tienes que ponerte el apellido de la novia. ¿Cuál es tu apellido, Brisa? ¿Flores? Rodolfo Flores. No. Nada más quiero agradecerles de aquí a nuestros compañeros Brisa, Flores de Urías próximamente, y a Rodolfo Urías de Flores. Su compañía, que se estaban friqueando de que yo no quiero hablar en el podcast para que no sé qué decir. Ya ven, ahora hasta dijeron de más. ¿Cuál fue tu experiencia podcastera, Brisa? ¿Mande? ¿Cómo fue tu experiencia podcastera? ¿Te gustó la experiencia? ¿La harías de vuelta? Sí, es la primera. Me gustó. Oye. El programa. Me gustó el programa. Se está desinflando otra vez. Sí, sóplenle, sóplenle. Y acá por último, Rodolfo, esta no es su primera vez. Yo sé que no es su primera vez. No, esta es mi segunda vez y definitivamente mucho mejor que la primera vez, que estaba nervioso, pero ahora estuvo muy divertido. Sí, como personaje de caricatura, ¿verdad? No sé. Ahora es muy divertido. Pues sí, ahora sí como tuvimos de qué hablar, pues mucho material. La vez pasada creo que hablamos de puras cosas que yo no entendía. Como suele pasar. Mi interventora de gobernación. Mande. ¿Da fe y legalidad a este podcast? Sí. Ah, ok, muchas gracias. Y de vuelta, Altaircito. Di buenas noches, Altair. Va. Gracias, gracias. Y pues ya nada más nos queda de mi parte, Miguel, agradecerles un podcast más. Y con mi amigo Rui Astorga, que está sacando aquí el teclado, el piano. Una canción que vamos a dedicarles aquí a ustedes. Esto del maestro Armando Manzanero, que dice somos novios. ¿De la de jeans? ¿Quieres que te cante Azul, la de jeans? A ver, hola. 3, 2, 1. Azul complicado y azul como un puñado de aguas marinas líquidas más. Pepe, ya no digas tonterías. Te amo, Pepe. Chucha. Groserías. Yo te amo. Así que muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias a Rodolfo, que ya tiró la pelota. Y a Brisa, que ya se acaba de desinflar. Shui, una palabra más antes de retirarnos. Sí, con esto terminamos, señores. Gracias por su paciencia. Una excelente noche y buenas, una semana. Y nos veremos del siguiente episodio en unos días más. Gracias por escuchar su podcast de confianza, Coffee and Sodas. Confianzudas, no han aprendido nada nuevo, pero nosotros tampoco, así que gracias por... Sí, la... No te oyes. Tienes que venir para acá. Ah, sí, que Rodolfo se cayó en un cactus de pompis. Mi mami me sacó las pompis. Estoy en pirata. Así es. Gracias, público. Recuerden Rodolfo Urías en Facebook. Nada, no sé. Todo dar. Gracias por su paciencia y de esta noche relampagueante y nublada en Ciudad Juárez. Nos despedimos. ¿Ruy? Claro que sí, gracias. No hicimos Changuleón Podcast, no sé por qué, tuvo unas broncas ahí, pero pues tuvimos que hacer su podcast de emergencia y de confianza, Coffee en Sodas. Búsquenos en changuleón.com. Así es, y recuerden ver a Chris Talker en su especial de Netflix. Sí, apenas salió, ¿verdad? Esta semana. Sí, Chris Talker y Jackie Chun en Rush Hour 3. Gracias por venir a escucharnos. Adiós. Pásenla bonito. Bye.